Durante los 6.000 años de la corrección obtenemos el brillo de Jogma, no la Jogma de la luz directa misma, sino solamente Jogma desde Bina, regresando en Gadlut a la cabeza de Ari Hampin y recibiendo la Jogma de la Bina, mientras que la Jogma real solamente llegará al final del Martikun, y ellos deben estar conectados en el interior de Hasadín. Debería brillar el brillo de la Jogma. El luz del Hasadín es la condición, la inmersión espiritual, la condición de recibir la luz de Gadlut, la luz de la liberación de Yeshua. No hay otro modo, por lo que usted necesita hacer los Kelim y recibir el Hasadín. Más fuerte que yo significa aquel desde el que es recibido el brillo de Jogma. Aquel que viene después de mí, brillando con la luz de Jogma. Yo soy demasiado pequeño, incluso para llevar sus sandalias. Sandalias es el extremo inferior de un parchuf, el bajo, el malhut. Él, de hecho, está diciendo, yo soy más pequeño, más bajo que la malhut, mientras que él, Yeshua, te salpicará a ti con el Ruach HaKodesh, con el Espíritu Santo. Aquí usted puede ver que el Espíritu Santo no viene desde nuestra mente terrenal. El Espíritu Santo es el que penetra libremente a través del hombre y existe. Este no es un producto del hombre. Él solo lo consigue como resultado, pero de su preparación. Por lo tanto, Yohanan define la propiedad de Gadlut, el proveedor del Espíritu Santo, siendo mucho más potente que su propia característica de Katnut. Esto es lo que Yeshua quiere hacer. Por esto es por lo que el pueblo estaba tan impresionado, a pesar de que todavía no era la fuerza de Yeshua. Aprendiendo de los grandes rabinos, se acostumbraron a todo tipo de razonamientos engorrosos y complicados. Pero el milagro en el interior del hombre no sucedería. ¿Por qué los tradicionalistas no atrajeron el poder del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo? Después de todo, ellos estudiaban la Torá de las mismas fuentes, tal y como lo hicieron Yohanan y Yeshua. La única razón es que ellos no permitieron que el Ruach HaKodesh les corrigiese a sí mismos. Ellos no podían y no querían obtener el Kli del Keter, y por esa exacta razón ellos no pudieron recibir al Espíritu Santo. Mientras que todas las condiciones para recibirlo existen dentro de cada persona, incluyendo, de hecho, los fariseos, los sudaceos. Imagínense qué gran fuerza, si ellos solamente se permitiesen hacerse a sí mismos pequeños a fin de obtener el poder de Katnut. Si solo se corrigiesen a sí mismos y se permitiesen a sí mismos conectarse con su tradición, qué curación increíble sería para toda la humanidad, para el mundo completo. Él te salpicará con el Ruach HaKodesh y fuego, fuego desde la izquierda y agua desde la derecha. ¿Y cómo sabemos esto? Observe de cerca la palabra hebrea cielo, que es la Sin, la Yud, la Men y la Sin, Samayin. En ella vemos la palabra es, Sin, Alef, fuego, y Mayin, Sin, Yud, Men, agua. A la derecha tenemos Mayim, agua, y a la izquierda tenemos Es, fuego. Yeshua te salpicará con el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, y con fuego. Aquí tenemos las tres de estas líneas. Yeshua te dará el Ruach HaKodesh, el cual es la línea media, y el fuego, que es la línea izquierda. Y como resultado de la aspersión de Yohanan, desde él ellos obtendrán el agua, la línea derecha. Por lo tanto, usted ve que ellos tienen de todo. Esto es lo que Yohanan Amitbil nos dice. Yo te salpicaré solamente con la línea derecha, significando yo te daré la luz pequeña de Hasadín. Mientras que Yeshua quiere que brille su luz de Jogma en las restantes partes de los Kelim. Primero Katnut y después Gadlut. Y Yeshua vino desde el Galil al río del Jardín a Yohanan, a Midbil, para ser sumergido por su mano, por él personalmente. Y Yohanan tiró de él diciendo, necesito ser sumergido por ti, y entonces tú vienes a mí. Y Yeshua le respondió a él diciendo, permite que esto suceda conmigo, porque esto nos beneficia a ambos, para cumplir toda la justicia. Y él, Yohanan, permitió que esto sucediera. Yeshua nos explica que ambos son necesarios. Primero, siempre tiene que ser en Katnut, en pequeñez. Yeshua estaba preparado para asumir sobre sí mismo el reino de los cielos y para bajarlo. Tuvo que empezar de nuevo. Siempre está presente en todos los procesos de corrección. Si alguien quiere venir a Gadlut, a grandeza, tiene que comenzar con pequeñez, Katnut, del nivel que tiene. Lo que realmente Yeshua le dijo a Yohanan, dame agua, Hasadín, Katnut, la cual necesito en mi nivel, en el nivel en el cual yo más tarde obtendré entonces Gadlut. Sin embargo, tú, Yohanan, tú mismo estás en Katnut, pero de ti yo debería obtener Katnut, Hasadín, como corresponde a los dos para que se cumpla la justicia. Porque a ambos, porque hay dos partes sobre un parchuf, sobre el hasé, el pecho, necesitamos el hasadín, y bajo el hasé, el brillo de Jojma, de Yohanan. Por inmersión en agua, tú recibes solamente hasadín, misericordia, en el kelin de Hashem, sobre el hasé. Pero yo voy a ir al Espíritu Santo y obtener el brillo entonces de Jojma en el kelin ya de recibir, bajo el hasé. Y por esto es por lo que a través mío una persona será iluminada en su kelin de Kabbalah, recibir, su kelin de recepción. Solamente por el brillo de la Jojma dentro del hasadín. La corrección es posible del kelin bajo el hasé. Sin el brillo de Jojma, la luz viene solamente desde el hasé y arriba, pero no bajo el hasé. Corregido bajo el hasé, esta es la fuerza de Yeshua. Por lo tanto, Yeshua dice que, por lo tanto, corresponde a los dos para cumplir toda justicia. ¿Lo tiene claro? Y él lo hizo. Yohanan sumergió a Yeshua. Esto significa que Yeshua recibió desde el hasadín, porque ese fue el poder y el propósito de Yohanan. En el interior de Yeshua estaba el poder de Jojma, poder como fuego, ya que desde el principio, antes de que él comenzase a predicar, él estaba preparado para obtener la perfección, la completitud, la totalidad. Por lo tanto, él tenía que obtener primero el hasadín desde Yohanan. El poder de Yeshua es el fuego de la Torá. Solamente a través de estos dos, Yohanan y Yeshua, es posible obtener el Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, y con él la completitud y la totalidad de la vida eterna. Yeshua fue sumergido y él se apresuró y se elevó del agua. Aumentó desde Hasadín, aumentó hacia Jojma. Él tenía un pequeño y corto parsuf en Katnut con el Hasadín, misericordia, y él se elevó desde las aguas, obteniendo un parsuf completo ya con el brillo de la Jojma, sabiduría. Y así los cielos fueron abiertos para él, y él vio el espíritu de Elohim, el Espíritu Santo, la línea media, brilló de Jojma en Hasadín, que él recibió de estos dos, de la derecha Hasadín y de la izquierda Jojma, descendiendo como una paloma y descansando sobre él. Y así la voz de los cielos dice, este es mi hijo amado, que he querido en él. Usted ya sabe que Yeshua es lo que llamamos Gar del Keter. Nunca hubo un alma sobre la tierra que tuviese eso, Gar del Kli de Keter desde Serampin del mundo de Atzilut. Sabemos por el Zohar que la gran alma de Beyahu ben Yoayada era del Keter de Atik, y hemos aprendido allí como Rabí Amenuna Saba ayudó a los dos viajeros en su camino hacia Hashem para obtener el brillo del Gar de Atik del mundo de Atzilut. Hasulán dijo que había habido un pequeño número de almas con sus raíces allí en Atik desde el mundo de Atzilut, pero ellos eran solamente de Bak de Keter o desde las nueve inferiores de Keter, mientras que Yeshua es ya del Gar, las tres primeras sefirot del Keter de Atik. Y como usted sabe, Malhud de Malhud está oculta allí específicamente, pero la raíz de Yeshua está sobre Malhud de Malhud. Yeshua pertenece al lugar del Keter de Bina, de Keter de Atik. Nosotros podemos decir Keter, pero en cualquier caso está sobre Malhud de Malhud, oculto en la cabeza Rosh de Atik, desde todos los otros Parsufín subordinados. Por lo tanto, todas las otras almas están localizadas bajo esta Malhud de Malhud. Todas ellas, sin excepción, están sujetas a leyes terrenales de la gravedad, incluyendo en sí mismas los componentes de este Malhud, mientras el alma de Yeshua está sobre Malhud de Malhud, esto es, en él no existen sus inclinaciones, y ese es el secreto. Por lo tanto, cielos de Serampin abiertos, y Hashem dijo desde los cielos, desde el lugar sobre los cielos, desde Abba e Ima, el cual está sobre Yeshua. Este es mi hijo, porque Keter, al cual yo traje abajo a este mundo, vino desde mí. Keter de Serampin, del mundo de Asilud, es mi hijo, el primer Kli, Kli Keter. En Kli Keter existe la luz y el poder del deseo. Y este poder es la única fuerza que guía a una persona hacia la redención y a la salvación. Y nuestro estudio consiste en unirnos con este poder, el cual penetra su deseo natural de recibir solamente para usted mismo. Cada vez que haga todo lo que esté a su alcance y pase por encima de los dos límites de su conocimiento, entonces usted va a experimentar los milagros. Su propio deseo muere y en su lugar usted es llenado con una sensación de vida eterna. El deseo de regresar a Yeshua lo llena por completo. Usted recibirá la luz de la Jojma solamente después de soportar la prueba. Entonces el Ruach trajo a Yeshua al desierto. Así él podría ser puesto a prueba por el Satán. Gracias a la inmersión, Yeshua recibió Hasadín, misericordia, y entonces el Espíritu le llevó a él. El Espíritu, aquel que descendió sobre él, le llevó a la línea izquierda para ser puesto a prueba. En la santa línea izquierda no hay Satán, pero él se adhiere a la línea izquierda. Si un hombre no sufre la prueba, entonces él, el único impuro, se agarrará a él. El Satán atrae a la persona desde la izquierda. Trata de seducirle para atraer la luz de la Jojma a través de la línea izquierda y no a través del medio. Y el Satán se alimentará a sí mismo desde esa luz. Pero solamente una línea, solamente Hasadín, misericordia, no es perfección todavía. Por lo tanto, el Espíritu descendió desde la parte superior y trajo a Yeshua hacia la izquierda, dentro del desierto. ¿Por qué está el desierto en la izquierda? Dado que la luz no es visible, es sentida como si no existiese. Jojma sin Hasadín es como un desierto. El hombre no puede vivir allí, y fue después de su ayuno de 40 días y 40 noches, y él estaba hambriento. ¿Qué significa esto, 40 días y noches de ayuno? Es la elevación de Malhud a través del Nehim, Nesad, Hod, Yesod y Malhud, cuatro sefirot, cada una con 10, a un estado sobre el Hasé. Ayunando durante 40 días y 40 noches, ella se eleva sobre el Hasé. ¿Está claro para usted que no hay mención en absoluto a un ayuno terrenal durante estos días y noches terrenales? La Torá y el Santo Pacto no mencionan una palabra sobre el calendario terrenal de días y noches. 40 es el número de las Sefirot, una aclaración de días y noches, porque hay derecha y hay izquierda. Y él estaba hambriento, hambriento por la luz de Jojma. Y el tentador se aproximó a él y dijo, «Si tú eres el hijo de Elohim, habla a estas piedras y ellas se volverán pan». Elohim es Binah y ella es Hasadín. En el nombre de Elohim, el Creador creó el mundo. Dile a esas piedras que se vuelvan pan. Las piedras están separadas de Hasadín. Hasadín, misericordia, es pan. Ello saciará al hambre. ¿Qué significa salir desde debajo del Parsá al Parsá mismo. Yo le he contado a usted una vez que cuando tengo que dar una lectura de Kábala o una lección en tiempo real, rodeado por la audiencia, dentro de mí mismo tengo que hacer un esfuerzo, y visto desde el exterior, parece que estuviera triste. Después parezco como enfadado, pero el hecho es que antes de que yo me eleve interiormente, espiritualmente me vuelvo pesado y por lo tanto parezco pesado y de mal humor visto desde afuera. Nosotros aprenderemos que Yeshua hizo una acción espiritual similar dentro de sí mismo. Este es el camino al Parsá, cuando se da la transmisión al lugar del Parsá. Después usted está en el estado intermedio, ni vivo ni muerto. El lugar del Parsá es también el lugar de la concentración de las Klipot. Y cuando usted ha atravesado el Parsá, se sentirá a sí mismo como si estuviese en el cielo. Y entonces de repente te sientes por dentro como si la pesadez te abandonara. Usted siente hambre, interés, deseo por la vida y una fuerza sin límites, pero en la misma aproximación al Parsá se siente como si no hubiese fuerza, tal como si estuviese cayendo en un desmayo. El Parsá es la línea divisoria entre lo más alto y lo más bajo en cada estado, y aquí es necesario pasar a través de ello cada vez. Cuando usted ascienda espiritualmente desde el nivel más bajo al correspondiente más alto. Y el Yeshua respondió y dijo, está escrito en la Torá que no solamente de pan vive el hombre, sino de todo lo que viene de la boca de Javayá. Un hombre no quiere vivir de pan solamente. ¿Qué significa? No solamente por misericordia, Hasadín, desde la derecha. No solamente misericordia, porque esto no es suficiente. Él necesita también Jogma, sabiduría, obteniéndola desde la sabiduría, más elevada desde la línea izquierda, desde la boca de Javayá. Viene la Jogma. Ambas son necesarias. El Satán quiere que el hombre permanezca en la escasez, de forma que él no trabaje sobre sí mismo individualmente en dos líneas. Por esto es por lo que trata de seducir a Yeshua de esta manera. Pero Yeshua se refiere a lo dicho en la Torá, pues la Torá solamente guía a una persona a la línea media. El brillo de la Jojmá en el Hasadín, no solamente por pan, quiere vivir la persona, sino de todo lo que viene de la boca de Javayá. Y Satán le llevó a él a la ciudad santa. Todo el mundo piensa, de hecho, que es una localización geográfica la ciudad de Jerusalén, por ejemplo, y le colocó sobre el tejado del templo. ¿Qué significa esto? Solamente a través de la Kábala usted puede comprenderlo. La fuerza del templo son las cuatro sefirot superiores del mundo de Briah. El trono de la gloria, Hashem, es el lugar de las cuatro sefirot superiores del mundo de Briah, el tejado, el templo. Este es el límite superior de la más alta sefira del mundo de Briah, y al mismo tiempo este es el piso del nivel adyacente más alto. En otras palabras, el Satán trajo a Yeshua hasta la escalera espiritual al borde inferior de Atzilut, el tejado del santo templo, y los pies de Yeshua están en el lugar de Malhut del mundo de Atzilut. Esto significa que Yeshua mismo se elevó sobre ese lugar. Él ya había sobrevivido a la prueba fácil, por no entrar en la tentación de Satán de convertir en pan las piedras. En términos cualitativos, él quería ahora tener que soportar más y más graves pruebas. Aplique sus esfuerzos hacia Yeshua para ver siempre el fondo del árbol de la vida, no a la izquierda. Es Jaim, el árbol de la vida, es Serampin, del mundo de Atzilut. ¿Quién pertenece sobre Serampin del mundo de Atzilut y quién permanece allí? De hecho, Keter, la corona de Serampin del mundo de Atzilut. Esto es el poder de Yeshua en una escala de las almas durante su venida a este mundo. Por lo tanto, ¿quién permanece en la parte superior del árbol de la vida? Pues Yeshua. Y el Satán le dijo a él, si tú eres el hijo de Elohim, tírate abajo. como está escrito, pues el Elohim enviará a sus ángeles para ti y ellos te llevarán en sus manos sobre sus alas, de forma que no te herirás tus pies sobre una roca. Observe lo que usted percibe a través de la Kabbalah. ¿Dónde permanece ahora Yeshua? Él permanece sobre sus pies, sobre el piso del mundo de Atzilut, significando sobre la Malhut del mundo de Atzilut. Él está completamente en santidad, de acuerdo a las fuerzas, de acuerdo a la comprensión. ¿Cómo le tentará Satán ahora? Tírate abajo, dentro del mundo de Villá. Allí está el lugar de los ángeles, y después los ángeles te llevarán sobre sus alas y no permitirán que caigas. Nada sucederá contigo, no te herirás tus pies. ¿Qué quiere decir de hecho Satán a Yeshua? Si Yeshua cae en la tentación, entonces él atraerá a través de la línea izquierda la gigante luz de Jojmá desde el mundo de Atzilut, y esto es llamado el pecado. Después de todo, la atracción legítima del brillo de Jojmá es a través de la línea media. Yeshua le dijo a él, «Está escrito, no tentarás a Jahvé tu Elohim. Puedes tentar al hombre, pero a Hashem el Creador». Después de todo, significaría tratar de sobornar a Hashem, que él hiciera lo que no fue puesto originalmente en su deseo. Desear que Hashem haga algo que el hombre desea contradice las leyes del universo, como aquel que dice, yo recé un montón por mi padre enfermo y aún así murió. Por esto es por lo que no creeré en dos nunca más. O aquel que dice, yo tengo voluntad de creer, pero que primero él me dé a mí 1 millón de euros. Esta es la adulación, cuando una persona representa sus deseos como una realidad, y de este modo él, por así decir, tienta al Creador. ¿Por qué está prohibido tentar a Hashem? Hashem estableció su creación para que la luz de Jojmá no debiera y no pudiera entrar fácilmente abajo en los mundos de Briah, Yetzirah y Asiah. Y eso no es el plan del Creador. Por esto es por lo que Yeshua respondió a Satán que no podía hacerlo. Usted necesita hacer lo mismo. Trate de mirar a la realidad con el mismo punto de vista que usted estudia desde el más alto sistema de control del universo, y no desde las ilusiones, cayendo de esta manera en sus propios deseos que no están corregidos. Por lo tanto, no crea que a través del estudio de la Kabbalah usted pueda obtener toda clase de cosas materiales de este mundo. Eso es deseo de recibir, diciéndose a usted mismo, ahora yo elevaré el man y lo que deseo entonces va a sucederme de inmediato. Usted no comprende lo que está diciendo. Tal vez lo que desee es realmente malo para usted, pero a sus ojos parece bueno. Y por esto es por lo que usted no lo obtiene, porque usted quiere obtener sus deseos sin pruebas, sin hacer esfuerzo por colocarse a usted mismo en armonía con las leyes del universo y de la creación. Todo lo que aprendemos aquí, usted debe conectarlo con lo que aprendemos en las enseñanzas de la Kabbalah. Cualquier cosa que llegue a su cabeza, usted debe de comprenderla, eso le ayudará. Sepa que Yeshua, quien se encuentra entre nosotros, está escuchando cada palabra pronunciada por mí. Yo solamente abro mi boca y nada más. Y después, fuera de mi boca, saltan afuera las palabras, los sonidos, como si estuviese presente en la cena con Yeshua. Y usted hace lo mismo. No trate de comprender cosas con su mente para darle sentido lógico con su inteligencia. Todo esto usted tiene que absorberlo dentro de sí mismo, en el fondo de lo que usted ya conoce desde la Kabbalah. Usted sabe que el propósito de la creación es dar placer a la creación. ¿Cómo sucede esto entonces para usted? Transforme usted su deseo de recibir en el deseo del dar, y todo le llegará a usted sin ningún problema. Las pruebas serán sentidas suaves y agradables, y gradualmente comenzará a no percibirla como tales, sino como el dolor del amor que se convierte en un placer de amor. Ya no importa si usted está en la línea derecha o en la izquierda, el Creador quiere que usted entre en relación con él para experimentarle. La Inmaculada Concepción. Y el Satán continuó probándolo a él y elevándole a una muy alta montaña y mostrándole todos los reinos bajo la tierra. Este mundo, con todos sus atributos de fuerza y de poder y su gloria. lo que estamos aprendiendo en las enseñanzas de la Alta Keter ayuda. Por una parte, porque usted está estudiando Kabbalah, y por otro lado, debido a la potencia que viene como un resultado de esto desde el Ruach HaKodesh, desde el Espíritu Santo. Hemos tocado brevemente el aspecto del milagro del nacimiento de Yeshua. Ya he dicho que no me preparo para estas lecciones con antelación, que todo me llega durante la lección. El significado de esto es que todo lo que nosotros recibimos del viviente Javayá vive a través de Yeshua. Recuerde cuando él dijo a sus discípulos: no se preocupen de antemano cuando sean ustedes oprimidos. Y nosotros solamente hablamos sobre lo que sucede dentro de una sola persona. En otras palabras, lo que Yeshua dice, cuando las clipot le acosen, las palabras correctas le llegarán a usted desde arriba y usted sabrá lo que decir, qué y cómo responder a las clipot, para responder de acuerdo a las fuerzas de hecho, pues decir palabras de los sabios para afuera no afectará a las clipot. Es por eso que nos fuimos por el nacimiento de Yeshua sin explicaciones especiales. De acuerdo con la Kabbalah, para el nacimiento se requieren estos tres sujetos que son el Padre, la Madre y el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Hashem trae el alma dentro del niño. El Padre es el blanco, parte del cerebro, y la Madre es roja, la carne, la sustancia. Previamente dije que es importante para el hombre comprender, pero Hashem nada es imposible. No, sencillamente significando que Hashem puede hacer cualquier cosa. Pero en cada momento que usted sienta opresión desde las clipot y no comprenda, no sienta su estudio, entonces llega el momento de elevar el man, sin esperar una respuesta. En nuestro caso, la explicación llegará inmediatamente. Usted necesita tener paciencia. Ahora trataré de explicarle a usted este fenómeno espiritual para que sepa cómo se lleva a cabo. Y ahora me he revelado. Durante mucho tiempo no pude comprenderlo y muchas veces me había reído de su nacimiento de una virgen. Nadie comprende esto, incluyendo todos y cada uno de los cristianos. No traten de reflexionar sobre esto. El estudio a largo plazo de la Kábala durante días y noches trae, de hecho, el entrenamiento requerido para la percepción adecuada de lo espiritual. Sin embargo, tal revelación deberá suceder por sí misma, no de una manera que filtre su cerebro, razonando lógicamente de esto y esto. Esto solo es que sucede. Este momento crítico vendrá por sí mismo. La revelación de la grandeza del Creador, su más alto intelecto, los secretos de la creación, siempre llegan en simplicidad y para el que es el poder de la mente. Un día estaba sentado en la mesa de desayuno con mi esposa y ella me murmuró algo sobre Yeshua. Vino desde arriba y ella lo obtuvo primero, porque ella es Nubá. No lo escuché yo mismo, pero me obsesionó y repentinamente en un instante vi la imagen sorprendente del fenómeno, el cual por décadas yo no pude comprender. Unos pocos días después me sucedió de nuevo, sentí la vibración del espíritu y comprendí que ahora estaba preparado para contarle esto a mis estudiantes. Hasta ahora todavía era demasiado pronto, aún no había llegado el momento, y ahora, como ellos dicen, el tiempo es que ha llegado. Usted no puede forzar lo que digo, no lo puede causar por su propio deseo. Usted necesita una configuración especial. ¿No funciona hoy? Bien, correcto. Espere al tiempo adecuado para que le llegue. Por lo tanto, ahora puedo hablar sobre el nacimiento milagroso de Yeshua. ¿Cómo le relacionamos a él con las sefirot? ¿Cómo encontrarle a él en un lugar entre las sefirot del árbol de la vida? Es hora de hablar acerca de ello. Ahora me es permitido hacérselo. En el versículo en el que se habla sobre el nacimiento de Yeshua, el libertador, se dice de Miriam, su madre, y antes de que su marido José entrara en ella, es decir, antes de que él entrara en el contacto físico, ella concibió por el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Ahora escuchen como un niño, como si usted no hubiera nunca escuchado nada y no supiese absolutamente nada. Porque este es el caso en la realidad. Siempre pongan atención al significado puramente espiritual y relaciónelo solamente a las sefirot. ¿Quiénes son considerados en lo espiritual ser los parientes del hombre, de su alma? Los padres del alma humana son Serampin y Nukba, y sus padres son Abba e Ima de Serampin y Nukba. Para nosotros, Abba e Ima son abuelo y abuela ya. Hemos aprendido que Serampin y Nukba no pueden hacer un Zibuk Union en su lugar a causa de la proximidad de la Klipot. Además, para nacer, una persona necesita obtener lo que es Neshama, alma. El hombre se diferencia de otras criaturas en que él tiene un alma divina, Neshama. ¿Quién pone en él este alma divina? Pues Abba e Ima, Jochma y Bina, o los abuelos. También aprendimos que cuando él, Zon, Serampin y Nukba, nuestros padres, se elevan al nivel de Abba e Ima, Serampin entonces viste a Abba y Nukba viste a Ima. En otras palabras, a través de Serampin viene el resplandor de Abba, Jochma, y a través de Nukba pasa el resplandor de Ima, Binah. Y en este nivel ellos pueden hacer un zibuk, una unión, y dar nacimiento a un alma humana. Pero no así en su propio nivel. Primeramente ellos tienen que subir y después bajar a su propio lugar. Vamos a examinar esto de cerca y vamos a poner más atención a los tipos de elevación. Usted puede ascender sin luz cuando usted adelgaza su deseo abiud. Reduce en usted el deseo. El deseo de la cuarta etapa se eleva hacia Keter, la etapa cero. El debilitamiento de la viud a la etapa cero toma el lugar. Esta es una manera de elevarse. Puede hacerse a sí mismo más pequeño, más delgado y más transparente, a fin de llegar en conformidad con todo lo alto. Y allí en la parte superior obtiene la luz y la trae hacia abajo. Pero cuando hablamos de la elevación de Zon, Serampin y Nukba, ello es llamado la elevación del nivel. En este caso, cuando decimos que Zon, Serampin y Nukba se elevan a los abuelos Abba e Ima, no queremos decir que se están reduciendo a sí mismos, sino que ascienden quedando iluminados por Abba e Ima y se visten entonces en ellos. Y esto es en lo que respecta a la recepción de la luz. No confundan estos dos tipos de elevaciones. Cuando Zon, Serampin y Nukba, nuestros padres, se elevan hacia los abuelos Abba e Ima, Jochma y Binah, ellos reciben entonces luz de Neshama. Y este es el primer Gadlut, ¿lo recuerda? Y ahora ellos entran en un Zibuk, en una unión, y generan un alma de hombre. El próximo paso, el cual incluye el alma, es el lugar entonces de Zon, del mundo de Atzilut. Luego desciende el alma, la Neshama, a nuestro mundo durante el nacimiento de un niño. Así es como normalmente el nacimiento tiene lugar. Hay una elevación aún más alta, en vez de solamente Abba e Ima, y esto sucede, entre otras cosas, durante la fiesta de Shavuot. En el Zohar hemos aprendido un montón sobre la condición espiritual de eso, Shavuot. Es la celebración de la recepción de la Torá. Y en el aspecto general, un estado de martikun, fin de corrección. La elevación, la obtención de los mayores niveles, comienza desde la Pascua. Desde el segundo día de la Pascua, comenzamos a contar los 49 pasos desde la sefirá de la Malhut hacia Geset. Cada una tiene sus propias 7 sefirot que son privadas. En el día 50, la víspera de Shavuot, uno recibe ya gar. Desde el segundo día de Pascua comienza la Sefirá a Omer. Desde ese momento comienza la cuenta del Omer de 49 Sefirot. Por Shavuot, Serampin se eleva hacia Abba e Ima, padre y madre, y obtiene 9 Sefirot. Tómelo como es. Después, el lugar correcto lo explicaré en detalles. Serampin obtiene 9 sefirot sin Keter, y en la víspera de Shavuot entonces recibe Keter, en la víspera de Shavuot. ¿Y cómo sucede? Ya lo conté a usted, que Serampin obtiene Keter desde Binah. Pero ¿desde quién desciende entonces Keter sobre Serampin, que baja? No desde Binah misma, sino desde Ari Hampin, el cual es un nivel superior. De hecho, el Keter pasa a través de Abba e Ima, porque justo por encima de Serampin está Abba e Ima. La estructura del árbol de la vida no cambia, independientemente de cómo la elevación tiene lugar. Sobre Serampin hay siempre Abba e Ima, y sobre Abba e Ima está Arihampin. La víspera de Shavuot es el comienzo del día 50 desde el segundo día de la Pascua. Esa tarde Serampin se eleva a Arihampin. Este es el más alto estado en 6.000 años de la creación, y sin embargo él después cae. Es su última y perfecta condición cuando Serampin viene a Arihampin, y la última, la condición perfecta de la Nukba, es cuando ella viene a Abba Be'ima. Arihampin se vuelve como el Parsuf Ab, Abba Be'ima, como Sag. En la víspera de Shavuot se eleva de esta manera a Arihampin, y así desde Arihampin obtiene ya Keter, la décima sefirá. Y con Keter, Serampin recibe un enorme Mohin que ellos pasan a través de todo el Yesod de Serampin. Mohin es luz, pero usted puede también llamarlo la semilla de lo más alto. Serampin obtiene su Keter, el poder de Yeshua, y junto con el Kli de Keter, Serampin recibe la luz del Gar y la baja a su Yesod. Si usted se eleva, después de hecho, usted puede siempre bajar. Así Serampin retorna a su lugar y trae todo el Mohin a su Yesod. ¿Y dónde está Malhut? Ella viste a Abba Be'ima y se vuelve como Binah. En Binah no está el Sitra Achra. Cuando Serampin baja, Malhut desciende junto con él. Y por esto es por lo que Malhut trae abajo con ella la cualidad de la Binah al lugar ya de Malhut, porque no hay desaparición en lo espiritual. Este es el contexto general del conocimiento requerido para clarificar el asunto de la concepción de Yeshua. Se nos enseñó que Miriam, la madre de Yeshua, concibió desde el Ruach HaKodesh, teniendo Keter y con el Mohin de Gadlut. Serampin retorna a su lugar, mientras que Yesod, ahora concéntrese solamente aquí, esto es muy importante, vamos a volver a esto. El lugar de Yesod, de Serampin, está localizado. Necesitamos verlo ya en términos generales. No hay otro modo. Hay un principio bien conocido. Mi beseret es el oká. Desde mi carne yo veré lo divino. Yesod, Abba, es largo que Yesod, Ima, porque él es masculino. Yesod de Abba se extiende a Yesod de Serampin inclusive. Esto es bajo el jasé de Serampin. Yesod de Ima solamente alcanza al jasé, pero no más abajo. Serampin obtiene toda la radiación del Yesod de Abba. Es natural para él, desde que Yesod de Abba brilla en él, debido al impacto del estado de Shavuot, causado por Itaretuta de Lema, la excitación desde arriba. Malhut regresa desde el lugar donde estaba localizada, a saber, desde el mismo nivel de Ima. Y dado, como usted sabe, que no hay desaparición en lo espiritual, ella se llevó el resplandor de Ima en la forma de huellas de Resimot. Y ahora, en la víspera de Shavuot, esto es lo que le sucedió a Miriam, la madre de Yeshua, fue durante esta tarde que Yeshua fue concebido. Si contamos desde Shavuot, los primeros 7 meses obtenemos la fecha del nacimiento de Yeshua. En lo especial, las almas muy distinguidas nacen 7 meses después. ¿Por qué? Solamente tiene que aceptarlo tal como es, y después usted aprenderá sobre ello más tarde. Ahora ya sabemos a ciencia cierta el nacimiento de Yeshua. Ninguna clase de fecha arbitraria de las principales fiestas paganas de Roma, las cuales después los líderes religiosos las bautizaron por su propia conveniencia, como la celebración del nacimiento de Jesús. ¿Y qué podemos decir sobre las diferentes fechas del nacimiento de Jesús? El 25 de diciembre, mientras que Jesús, el ortodoxo oriental, nació el 7 de enero. Bueno, no hay nada que decir sobre los judíos. Para ellos Yeshua no está todavía en proyecto de nacer, ¿me entienden? ¿Qué sucedió después en los altos mundos? No estoy hablando sobre lo material, sobre lo que sucedió aquí en la Tierra. Estoy hablando sobre lo más elevado. Y cuando usted se dé cuenta de lo que estaba sucediendo en lo superior, entonces verá, comprenderá cómo ello fue hecho aquí. Después de todo, todo tiene que estar de acuerdo con como arriba, así es abajo. El pueblo de Israel salió desde Egipto. Ello sucedió arriba en lo espiritual y por lo tanto abajo en lo material. Por lo tanto, ¿qué sucedió en la víspera de Shavuot, en el mismo año, en la tarde, cuando Yeshua fue concebido? Pues que Yesod de Serampín, del mundo de Asilud, el cual tiene ahora ya 10 sefirot, dio su mojín, la semilla de Nukba, o en otra palabra, Malhut del reino de Asilud. El mojín. En el interior del Yesod está el resplandor desde Abba, Padre. En Nubá existe lo que ella tomó desde Ima, Madre. Malhut, en su lugar, en el mundo de Asilud, está contaminado. ¿Por qué? Como aprendimos en el libro del Zohar, hay dos puntos en ella. El primero está relacionado hacia la Biná, y ella es pura, porque la Biná es el puro deseo del dar. El segundo punto es el punto de la Malhut mismo. Malhut de la Malhut. Así en ella había un límite y por lo tanto hay una escasez en ella y desde esta viene toda la suciedad. En esta noche la Nukba se ató a sí misma en el primer punto con la Biná, con el nivel de Ima. Ima brilla en el interior de ella y es por esto que en esta noche la Nukba permanece incontaminada, intachable. No contaminada, intachable, significando sin el deseo de recibir para sí misma. No contaminada desde Malhut de la Malhut. Yesod de Serampin da su semilla al interior de la Malhut y esta semilla viene desde el Ruach HaKodesh, desde el Espíritu Santo. El Ruach es traducido como el Espíritu, pero además significa nivel de luz Ruach. ¿Desde quién recibe Yesod de Serampin el Ruach? Yesod lo recibe desde Abba Be'ima. El nivel de Abba Be'ima es la luz de la Neshama. ¿Por qué se llama el Ruach? Porque el lugar de la luz de Abba Be'ima es el lugar de la luz de Neshama. Por el lugar de Zon Serampin y Nukba, el lugar de Serampin y Nukba es el lugar de Ruach. Hay un principio. Cuando el más alto desciende al de más abajo, se vuelve entonces como el de más abajo. Por esto es que Ruach es Ruach porque el lugar al que corresponde es el lugar de Serampin y al mismo tiempo es Kodesh, santo. Aprendemos en el Zohar que el nivel de la santidad se refiere a Abba e Ima. Por lo tanto, esto, el Ruach, es llamado el Ruach HaKodesh, Espíritu Santo. Este es el nivel del Serampin, pero viene desde arriba, desde Abba e Ima, los cuales están incluidos hacia abajo, en Zon, en Serampin y Nukba. Gradualmente vamos a explorar todo esto, pero por ahora es suficiente. Yesod da la semilla del Mojin entonces a la Nukba. En el momento en que la Nukba no está contaminada, que está inmaculada. Esta es la Inmaculada Concepción. Bendito sea Hashem.